Ingresamos desde las 3:30 de la tarde con la voluntad de entregar solamente una carta, pero nos encontramos con la sorpresa que desde acá no había ninguna intención ni ninguna disponibilidad para ver el tema de la violencia en contra de los niños de la comunidad. Bajo eso sentimos que teníamos que presionar mucho más, ya que en el minuto que nosotros estábamos en reunión estaba llegando un contingente de 200 policías a la comunidad. Sabíamos que podía ser nuevamente un allanamiento violento y por eso nos quedamos en el lugar. Lamentablemente, la situación acá no ha sido muy buena. La gente que está encargada acá de la UNICEF nos ha negado que podamos entrar sacos de dormir o mantas para abrigarnos. Bueno, nosotros sabemos cuál es la estrategia, que no desgastemos y nos vamos del lugar. Bueno, nosotros estamos firmes acá, nosotros sabemos que el que no podamos tenernos para abrigar no es nada de lo que está pasando allá en el territorio. Vamos a seguir firmes hasta que podamos llegar al objetivo de la petición que nosotros tenemos, y la petición es que queremos que desmilitaricen el lugar, queremos que Fuerzas Especiales salga del territorio, queremos que se haga justicia con la violencia desmedida del golpe dentro de las comunidades, y bueno, vamos a seguir hasta que tengamos la respuesta que nosotros vinimos a buscar, que me parece que en un organismo de Naciones Unidas donde se protegen los derechos del niño, debería de tener una voluntad distinta. Es más, ellos deberían haberse acercado a nosotros para ver qué estaba pasando con los niños de nuestra comunidad. Sí, justamente esta información se da a conocer por medios alternativos, por las redes sociales también, porque los medios privados y también el canal estatal chileno, esta información no la da a conocer. No, nosotros tenemos un cerco comunicacional aquí y es por eso que tenemos que hacer este tipo de acciones, o sea, de alguna forma de presión para que se sepa la verdad. O sea, nosotros estamos cansados de que ellos entren en las comunidades y nadie sepa, ni la opinión pública ni la internacional saben lo que está pasando. Entonces, nosotros decimos basta de silencio. Se tiene que saber que aquí en Chile se siguen atropellando los derechos de nuestro pueblo, y de la única forma es este tipo de acciones, que para nosotros no es agradable. Tenemos que dejar súper claro que nosotros somos un pueblo pacífico. De hecho, esta ocupación es una ocupación pacífica. Vemos cuatro mujeres, un observador de derechos humanos, y tenemos acá una niña de 2 años. Con respecto a lo que está pasando en las comunidades del sur, ¿por qué se inicia el reclamo justamente de estas? Lo que pasa es que hubieron reuniones con gente de gobierno que tiene que ver con el tema de tierras, y ellos habían prometido entregar tierras. Los latifundistas en este minuto, ellos incluso han hecho declaraciones que ellos quieren dejar el lugar, pero ellos también necesitan una estabilidad. Pero el Estado no quiere, el Estado no tiene la voluntad política de entregar esos terrenos, no las quiere comprar. Bajo eso, se entró nuevamente al fondo La Romana y Montenegro estos últimos días. O sea, hubo una promesa que no se cumplió.